ave libre te quiero yo. Como una ave libre del libre vuelo. Como una ave libre te quiero yo. Como una ave libre del libre vuelo. Nueve meses te llevé conmigo y creciste seguro y protegido. Ahora aprendes a ser un nuevo ser. No hay nada en la vida que no te sorprenda. No hay nada en la vida que no te sorprenda. Como una ave libre te quiero yo. Abro un diario, busco tu nombre. Muero todos los días, pero te digo, no andes tras de la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, puedes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. No hay nada en la vida que no te sorprenda. No hay nada en la vida que no te sorprenda. Como una vez.